comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Hoy vamos a discutir un poquito con Byung-Chul Han. Este surcoreano dice que cada vez se deja menos margen a los conflictos y a las controversias que podrían provocar dolorosas confrontaciones. Es decir, se aumenta la presión socialmente para acatar acuerdos y para establecer consensos. La política se acomoda en una zona paliativa y pierde toda vitalidad. Entonces la falta de alternativa es un analgésico político. El difuso centro resulta paliativo. En lugar de discutir y luchar por alcanzar argumentos mejores, se cede a la presión del sistema. Se está propagando y asentando, dice Byung-Chul Han, una posdemocracia, que es una democracia paliativa. Y por eso, dice Chantal Mouffe, por ejemplo, exige una política agónica que no rehúya las confrontaciones dolorosas. La política paliativa no es capaz de tener visiones ni de llevar a cabo reformas profundas que pudieran ser dolorosas. Prefiere echar mano de analgésicos que surten efectos provisionales y que no hacen más que tapar las disfunciones y los desajustes sistemáticos. La política paliativa, entonces, no tiene el valor de enfrentarse al dolor. De esta manera, todo es una mera continuación de lo mismo. Y bien, es difícil estar en desacuerdo con estos dichos de Byung-Chul Han, pero no aparece el conflicto más importante que puede señalarse fácilmente. La sociedad está dirigida por una clase dominante que toma decisiones en su propio favor, mientras la verborragia cotidiana cansa hasta el hartazgo. Hablan permanentemente, pero no dicen más de lo que sus intereses de clase le están exigiendo. A través de redes, editoriales de medios amarillos, estadísticas, discursos, ventas de votos que tratan por todos los medios de silenciar el dolor de cada hogar de trabajadores y trabajadoras. Entonces, frente a esta permanente usina de palabras huecas, el silencio de la clase explotada y de los oprimidos hoy conlleva bronca y odio de clase. Entonces, ese silencio adquiere formas de rebeldía, una rebeldía que se va amasando, que se va contagiando y va tomando forma en un silencio que ya no es tal desde el interés de clase que el proletario empieza a defender. Por arriba, claro, se habla y mucho. 24/7 no pueden respetar el silencio de los sufrientes, aturden, pero el abajo se mueve y ese movimiento va adquiriendo el sello de la rebeldía que se está expresando de muchas maneras. Las actuales avanzadas de esa rebeldía las está dando la clase obrera y en ella se van concentrando las experiencias que hacen a varios aspectos de la lucha de clases. Hablamos no solo de métodos y formas organizativas de nuevo cuño democrático, sino sobre todo de cómo la clase va asumiendo su independencia política, aunque la misma se encuentre en un peldaño muy inferior todavía a las necesidades del momento. Esta inquietud, este incipiente accionar político independiente de la clase, se transforma de hecho en un tema central para esas avanzadas de rebeldía. Y existen serios síntomas de lo que estamos planteando. Lo dominante del momento actual es que la clase obrera ha comenzado a pensarse como sí, para sí, y ello se está manifestando cuando aparece la solidaridad de clase dentro de los establecimientos, solidaridad que va rompiendo muros en la propia clase. En ciertas luchas hemos destacado cuando los obreros y obreras de una fábrica en conflicto reciben el apoyo de otros obreros en circunstancias similares. Mucho debate, mucho de lo nuevo recorre los puestos de trabajo. Es un silencio distinto que camina y que ubica en el centro del problema el dolor de la familia proletaria. El tema salarial es el central y las condiciones de vida que empeoran agravan la problemática actual. La búsqueda de respuestas políticas hoy es en sí misma una inquietud que está ayudando a fortalecer la rebeldía, pero no es suficiente, y es allí en donde las avanzadas deben prestar especial atención. Estos silencios presagian tormentas, y es allí en donde esas masas sufrientes están jugando su papel, aunque todavía parezca no escuchárselas ni vérselas. Queremos decirlo con todas las letras, todo cuanto aparece descrito por los pensadores actuales no es falso. Las políticas paliativas, la ausencia de pensamiento crítico que señala Byung-Chul Han y otros, son indudables, pero las causas de ese fenómeno no vienen del aire. Son políticas del enemigo. La lucha política que interesa oponerle no es esencialmente la lucha electoral. La lucha política verdadera es la que se sostiene en cada conflicto donde el objetivo es la derrota del plan de gobierno. Les habló Pedro Rodríguez, un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno.